Lunes de la sexta semana de Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que están tributando culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Hoy Jesús anuncia dos cosas en el Evangelio. Por una parte, el envío del Paráclito, el Espíritu Santo, que Él enviará desde el Padre. Eso empezó a ocurrir el día de Pentecostés. Este Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que nos recuerda las verdades de Cristo, las enseñanzas, las palabras de Jesús, que nos da fortaleza en medio de nuestras luchas, que nos aconseja. Paráclito, la palabra paráclito es una palabra griega. Etimológicamente quiere decir aquella persona que está llamada a permanecer junto a uno, junto a alguien. Aquel que es llamado a estar junto con alguien. Por eso muchos traducen paráclito por abogado o defensor, aquel que está junto al acusado para defenderlo, interceder por él, sostenerlo. También podemos hablar del paráclito como testigo, aquel que testifica en favor de una persona. Y de hecho hoy Jesús dice, ¿no?, que este paráclito, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. Es decir, el paráclito, el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, por medio de los cristianos, por medio de la iglesia, dará testimonio de Cristo. Son los hombres quienes damos testimonio de Cristo, pero nosotros somos instrumentos. En definitiva, quien habla por boca del cristiano, quien da testimonio de Cristo, es el Paráclito, el Espíritu Santo. Otra acepción aplicable al término Paráclito, al Espíritu Santo, es la de consolador, aquel que da consuelo. Paráclito era la persona que era llamada, como dice la traducción literal de la palabra, de la expresión, era llamada para estar junto a un grupo de personas que estaban tristes, o bajoneadas, decaídas, por alguna circunstancia, por ejemplo, un grupo de soldados en la batalla, estaban tristes, decaídos, a causa de la batalla, a causa de la guerra, a causa de las pérdidas. Y entonces el paráclito era aquel que se presentaba para dar ánimo a la tropa, para levantar el ánimo, el espíritu de la tropa, y de esa manera dar consuelo a la tropa, fortaleza en medio de la lucha. Y es por eso que decimos al Espíritu Santo, también se le llama Espíritu Consolador o Espíritu que anima. Bien, todo esto para decirnos, Jesús, que vendrán momentos difíciles. Si hablamos de lucha, de guerra espiritual, es porque la Iglesia pasa, ha pasado y seguirá transitando momentos de lucha. Cada uno de nosotros tiene sus luchas espirituales. La Iglesia ha sufrido y sufrirá siempre persecución por parte del mundo y de los mundanos, es lo que también hoy Jesús nos dice. Personas que, dice Jesús, no han conocido al Padre, ni tampoco a Él. Y por no conocer al Padre, digamos por falta de fe, por no aceptar la verdad de Dios, entonces lo que generan estas personas es, lo que promueven es persecución, ataque, incomprensión, diríamos hoy discriminación, con aquellos cristianos que sí tienen fe y que desean dar testimonio del Padre. Históricamente, la Iglesia ha sufrido muchas persecuciones, desde siempre. Y acá Jesús dice una cosa interesante, dice él, vendrá un momento en el que las personas van a perseguir a los cristianos, van a perseguir a la Iglesia, van a perseguir la religión cristiana, a Cristo en definitiva, pensando ellas que estarán dando culto a Dios. Pensando que estarán dando culto a Dios. Es decir, estarán pensando que le harán un favor a la humanidad. La sinagoga judía, cuando perseguía a los apóstoles, lo hacía en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. En nombre de Dios, de Yahvé, las autoridades judías persiguieron a Cristo y persiguieron a los apóstoles, en nombre de Dios. Los emperadores romanos persiguieron a los cristianos en nombre de Dios, de las divinidades en las cuales creían. De hecho, una de las acusaciones contra los cristianos en la época de los emperadores, en la época del imperio, era que eran ateos. Claro, como los cristianos no querían dar culto a las divinidades paganas, no querían quemar incienso al emperador, decían los cristianos son ateos, ¿se entiende? Por no dar culto al politeísmo o al César. En nombre de Dios, del falso Dios, perseguían al verdadero Dios. Y así también con otros regímenes políticos totalitarios a lo largo de la historia. El comunismo ha perseguido y persigue cristianos en nombre de su Dios, que es el partido o que es el Estado, puesto en lugar de Dios. En la época de la Revolución Francesa, otro ejemplo más, los revolucionarios perseguían a los cristianos, a los católicos, a la iglesia en nombre de una diosa, la diosa razón, como decían ellos. Lo importante era la diosa razón y no la fe. Bueno, y así podríamos seguir con otros ejemplos. Jesús dice, ¿no? Advierte, miren que van a ser perseguidos y muchos de los que los persigan dirán que están dando culto a Dios. Dirán que están haciendo un favor a la humanidad y a la divinidad. Y Jesús nos dice, miren, no se escandalicen, esto va a ocurrir. Con lo cual, cuando suframos incomprensión, persecución, la cual también podrá vivirse dentro de la propia familia. Hay cristianos, hay católicos que sufren persecución, incomprensión, rechazo, empezando por la propia familia, los propios familiares, amigos, los más íntimos. Bueno, Jesús nos advierte y nos dice, no se escandalicen, no se escandalicen. Esto va a ocurrir. Lo han hecho conmigo, lo harán también con ustedes. Por supuesto, a nadie le gusta que lo persigan, a mí no me gusta que me persigan, a nadie le gusta que lo ataquen o que hablen mal de él. Todos queremos estar en paz, todos queremos vivir en paz, todos amamos la paz. Sí, claro, pero ¿a cualquier precio la paz? No, a cualquier precio no. Si yo por tener paz termino silenciando o relativizando o negando al autor de la paz, que es Dios, es una contradicción. La paz que promete el mundo no es la paz de Dios, la paz verdadera. Es una paz aparente. Hace unos días salió un libro del Papa Emérito Benedicto XVI. Es una biografía que escribió él y en realidad escribió un periodista que le hizo un gran reportaje largo, pero son todas palabras de Benedicto XVI. Un periodista alemán, el libro está en alemán, seguramente luego será traducido. En una parte el Papa Emérito dice que hay en la actualidad un credo laicista, un credo laicista. Fíjense, usa la expresión credo. El credo es algo propio de las religiones. Es decir, hay una nueva religión, está diciendo, laicista, laica o laicista, que tiene sus dogmas, como cualquier religión tiene sus dogmas, también esta dice. Uno de los dogmas es aborto legal. Otro segundo dogma de este credo o de esta religión laicista, dice Benedicto XVI, es promoción de la cultura homosexual, matrimonio homosexual, dogmas de esta nueva religión. Y dice, y esto es interesante y coincide con el Evangelio de hoy, dice, aquellos que no adhieran, no compartan, no apoyen esos dogmas, sobre todo estos dos dogmas, serán marginados, rechazados por la sociedad, perseguidos, discriminados por no acatar este nuevo credo laicista. Bueno, es lo que estamos viviendo. Este nuevo credo o esta nueva religión, que en nombre de estos nuevos dogmas persiguen, atacan o se burlan de aquellos que creen o creemos en el verdadero Dios, Jesucristo. Pidamos al Señor nos dé su Espíritu Santo para tener paz en nuestra vida, en nuestra alma, para tener fortaleza espiritual, para que podamos con el Espíritu Santo dar testimonio de Jesús. Aún sabiendo que, como dice hoy Jesús, dar testimonio implicará, por momentos, padecer la persecución. Pero a él también le pasó lo mismo. La verdad padece, no perece, decía Santa Teresa de Jesús. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.